solo yo recordando su amor. Nadie se acuerda, solo yo recordando su amor. De sus promesas, de sus tristezas, él solo es testigo. En el camino a los dos, la ingrata nos dejó. En el camino a los dos, la ingrata nos dejó. Caminito amigo, si algún día vuelve, nunca le digas que lloré recordando su amor. Nunca le digas que lloré recordando su amor. La ira la la la la ira la la la ira la la la la la ira la la la la la la la ira la la la la. Nunca le digas que lloré recordando su amor. Segundita. Esas manitos. Santito, con cachitos, baile, baile. Que lloré recordando su amor. Nunca le digas que lloré recordando su amor. La ira la la la la ira la la la ira la la la la la ira la la la la ira la la ira la la la la. Nunca le digas que lloré recordando su amor.